dulce muchacha humilde de Palestina, a ti para ser su madre Dios te eligió. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, tú le dijiste: tu esclava soy. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, tú le dijiste: tu esclava soy. Fue tu materna espera, luz de esperanza, hasta que el pequeñito nació en Belén. Y llegaron los pobres y peregrinos para adorarlo, y él sonreía: Dios con nosotros, el Emanuel. Y llegaron los pobres y peregrinos para adorarlo, y él sonreía: Dios con nosotros, el Emanuel. Por eso voy a darte mi corazón. Cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. En aquel tallercito de carpintero, Dios aprendió el oficio del buen José. Y tú yendo y viniendo de la cocina, guardabas cosas dentro del alma que te sirvieran para después. Y tú yendo y viniendo de la cocina, guardabas cosas dentro del alma que te sirvieran para después. Por eso voy a darte mi corazón. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Viendo morir a tu hijo sobre el Calvario, te hiciste nuestra madre junto a la cruz. Quedaste esperando porque sabías que volvería resucitado de entre los muertos tu buen Jesús. Y quedaste esperando porque sabías que volvería resucitado de entre los muertos tu buen Jesús. Por eso voy a darte mi corazón y cantando repetiré tu nombre. Cuerpo y alma estás en el cielo, sentimos tu plegaria junto al Señor. Y que vas caminando con el que surge, con el que llora, con el que sueña, con la justicia, con el amor. Y que vas caminando con el que surge, con el que llora, con el que sueña, con la justicia, con el amor. Por eso voy a darte mi corazón y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. María de Nazaret.